los teléfonos, apagar la compu, ¿sí? Voy a ir, mi cerebro va a ir liberando la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a relajarnos, a descansar, y es importante tener esas 8 horas de sueños, ¿tá? Todos lo hemos vivido, cuando dormimos mal al otro día nos vamos a sentir con mucha más fatiga, más cansancio, yo no voy a estar tan atenta, ¿sí? Entonces el dormir, vuelvo a repetirlo, es fundamental, es de las cosas que tenemos que cuidar, cuidar los vínculos, cuidar el poder tener espacios de disfrute, de recreación, de cuidar el tiempo libre, no aislarnos, ¿sí? Muchas veces las situaciones jodidas que vemos hacen que lleguemos a casa y no tengamos ganas de nada, ¿sí? Entonces tengo que poder equilibrar esas situaciones. Cuando esto no está pasando, cuando veo que poder estar atento a observarme, ¿sí? Estar atento a cómo me estoy sintiendo emocionalmente para poder pedir ayuda, ¿sí? Hoy día hay técnicas en las cuales se trabaja de forma muy focal y breve, ¿sí? Para poder procesar y desensibilizar estas situaciones que vemos y que a veces quedan en nuestra mente, quedan inscritas en el cuerpo, ¿sí? Esas serían como algunos tips, por así decir, de poder estar atentos, ¿sí? El tratarse bien a uno mismo, prestar atención al autocuidado físico, encontrar formas saludables de expresar y descargar los sentimientos regularmente, esto, ser cuidadoso de no aislarnos de los demás, crear un sistema de soporte profesional para uno mismo, ¿sí? Y para los compañeros y para el grupo de trabajo, en esto que les comentaba, ¿sí? Saber que hoy hay técnicas específicas para trabajar con personas que bueno, que vivenciamos a veces cosas muy fuertes, muy jodidas, ¿no? Trabajamos con la vida y la muerte, trabajamos con la locura y la cordura, con la salud y con la enfermedad, y tenemos que cuidarnos, ¿sí? Esas son algunas cosas a tener en cuenta. Está claro la importancia del cuidado para uno mismo, ¿no? Para no llegar a estos estados. Por ahí mencionabas también el tema en la conferencia de la meditación, de por ahí los tips de los masajes, la manera de relajarse, por ahí también hacer una bajada de línea comentándolo con el grupo de trabajo, de alguna manera, de esa forma descargando las tensiones que uno tiene a diario, ¿no?, en el trabajo. Y hablaste también de la incorporación de lo que es el Rescue Medicine con el tema de las flores de Bach. ¿Cómo sería y en qué consiste esta implementación del Rescue Medicine y cómo lo podemos aplicar? Si es simplemente para las víctimas o también lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿qué efectos nos puede causar? Varios puntos a tener en cuenta con esto que decís. Primero que nada, ¿por qué el hincapié en el autocuidado? Porque la falta de atención en mí mismo, ¿sí?, va a dejar siempre mayores oportunidades para actuar erróneamente. ¿Tá? Y lo que buscamos es ser efectivos con nuestra tarea, con nuestra labor. En estas técnicas que pueden ser de meditación, de visualización, del buen manejo de la respiración, son técnicas que a nosotros nos va a ayudar en breves instantes a recuperar la calma, a recuperar el eje, a recuperar el centramiento, ¿sí? Como hacemos la higiene del cuerpo, me baño, me lavo los dientes, tengo que hacer mi higiene mental. Es fundamental para nuestro trabajo. Estas cosas nadie nos las enseñó, entonces por eso es importante poder tener instancias grupales, talleres, para empezar a conectar y hacer este tipo de prácticas que en nuestro trabajo son fundamentales y nos va a ayudar a prevenir el burnout, ¿sí? Algo que comentabas y tal vez yo no lo expresé bien respecto al grupo de trabajo, a los compañeros. Es fundamental la contención y el acompañamiento del grupo, ¿tá? Pero tengo que tener cuidado de que esos compañeros no se vuelvan sostén en la escucha de mis emociones o sensaciones o frustraciones por mucho tiempo, ¿sí? La línea es como muy, muy fina. Lo ideal siempre es poder tener un espacio de contención, guiado por un profesional, que esto se puede hacer de manera quincenal, mensual, bueno, depende de cómo cada cual lo sienta, ¿sí? Porque es importante el acompañamiento de un profesional, porque cuando trabajamos con personas en situaciones fuertes, ¿sí? Lo que estoy vivenciando con esa persona en algún punto a nivel inconsciente, eso me va a tocar y tiene que ver con mi historia, y tiene que ver con mi vida, ¿sí? Entonces se activan cosas a nivel inconsciente en cada uno de nosotros, que el progreso es necesario un acompañamiento, ¿sí? Porque el otro también va a ser más objetivo en esto que les digo, ¿sí? Que el burnout es silencioso, uno no se va dando cuenta. Entonces el acompañamiento terapéutico de un profesional, y sepan que hoy día hay técnicas breves, focales, ¿tá? Para trabajar situaciones de estrés, de trauma, de cansancio, ¿sí? Que las tenemos que mirar, las tenemos que estar atentos, ¿sí? Entonces, el grupo sí, es fundamental, los compañeros son fundamentales, ¿sí? En esto de no sentirnos solos con la tarea, muchas veces una mirada, un gesto, el ir juntos, ¿sí? Ya es terapéutico, ¿sí? Pero no que se vuelvan los compañeros a ver tarros de basura, ¿sí? Para depositar mis frustraciones, mi impotencia. Eso lo ideal es siempre hacerlo en un espacio de acompañamiento, ¿sí? Guiado por profesionales, ¿sí? Después, en lo que hablabas del rescue remedy, ¿tá? O remedio de rescate. El rescue remedy es creado a raíz de un naufragio que se da en la década del 30, un naufragio nocturno en las costas de Gales. El doctor Bach, que fue quien creó el rescue remedy, lo llaman para socorrer a las víctimas que eran acercadas a la costa para ser atendidas. Estas personas llegaban con quemaduras, con asfixias, y sobre la arena y en la playa, lo que hacía el doctor Bach, intentaba rescatarlas, ¿tá? Con esas famosas botellitas de las esencias florales de Bach. Él se dio cuenta que el tiempo que tenía era muy limitado, ¿sí? para rescatar, y optó por mezclar 5 de esas esencias. Él descubrió 38 esencias. Entonces él mezcla 5 de esas esencias con el propósito de sacar a esas personas, primero que nada, del estado de terror. Entonces ahí la esencia que mezcla se llama Rock Rose, ¿tá? Después mezcla otra esencia que se llama Impatient, ¿tá? Porque toda situación de urgencia, la idea es, nos ponemos como muy impacientes, nos aceleramos y la idea es poder estar pacientes y tranquilos. Otra esencia que mezcla se llama clematis, ¿tá? El impacto muchas veces nos desconecta, ¿tá? Entonces esta esencia, ¿qué es lo que va a hacer? Me va como a reconectar. Yo voy a volver otra vez al aquí y ahora, ¿sí? Hay otra esencia que también él utiliza, que se llama Staros Bethlehem, que es fundamental para salir del shock traumático, de ese estado de no sé qué me pasó. Y hay otra esencia que él mezcla y se llama Cherry Plum, que es para parar la cabeza, que parece que por momentos enloquece con las situaciones que vemos o que la persona está vivenciando. El resultado es que este remedio, que estas mezclas de estas 5 esencias, ¿tá? Salva muchas vidas en Gales, y por eso mismo lo llamó remedio de rescate o rescue remedy. Lo podemos usar nosotros, ¿sí? Quienes trabajamos con personas en situación de riesgo, en rescates, y las víctimas también. El rescue remedy es para utilizar en una situación puntual, no es para hacer un tratamiento, ¿tá? Si yo tengo angustia, si tengo insomnio, si tengo miedos, no me va a ayudar